estudiante a una niña y un estudiante a una niña, y aritmética enseñaba, y aritmética enseñaba. Ay, morenita, y aritmética enseñaba. Y al cabo de los 9 meses, y al cabo de los 9 meses, la niña multiplicaba, la niña multiplicaba. Ay, morenita, la niña multiplicaba. Allá arriba en aquel alto, y allá arriba en aquel alto, tengo una pizca amarrada, tengo una pizca amarrada. Ay, morenita, tengo una pizca amarrada. Cada vez que subo y bajo, cada vez que subo y bajo, la tiento y no tiene nada, la tiento y no tiene nada. Ay, morenita, la tiento y no tiene nada. Del río, del otro lado del río, tiran piedras de candela, tiran piedras de candela. Ay, morenita, tiran piedras de candela. Tirenlas o no las tiren, tirenlas o no las tiren. No hay como la mamá de uno, no hay como la mamá de uno. Ay, morenita, no hay como la mamá de uno. Los hombres son los ratones y las mujeres el queso y las mujeres el queso. Ay, morenita, y las mujeres el queso. Y el matrimonio es la trampa, y el matrimonio es la trampa, que los coge del pescuezo, que los coge del pescuezo. Ay, morenita, que los coge del pescuezo.